Bueno, cuando viajamos a Santa Fe de Galvez, vamos por la autopista. La gran mayoría de las personas que viajamos a Santa Fe o a Rosario, vamos por la autopista que comunica Santa Fe con Rosario. Bueno, concretamente, allí estamos viendo carteles que dicen que invitan a que se inscriban de una forma distinta a la que estamos acostumbrados. Cuando paramos el peaje, pagamos. Por eso tomo comunicación con Jorge Moreno, que es secretario de Finanzas del Sindicato Único. El Sustracovi, concretamente, ¿no es cierto? La gente que trabaja en la autopista. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación? Nosotros sabemos que ustedes están en conflicto continuamente, a veces levantan las barreras. ¿Cuál es la situación, lo que hace a lo gremial en la autopista Santa Fe-Rosario o en otra autopista? Mira, bueno, en los primeros días de diciembre hicimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia en Rosario, donde denunciábamos condiciones de trabajo por falta de butaca, aire acondicionado, servicio de los móviles, bueno, una desidia, un abandono total. Nosotros cobramos el cuarto día hábil del mes. Después de la audiencia no se depositó el sueldo, no nos depositaron el sueldo y arrancamos con medida de fuerza. Esa medida de fuerza al otro día nos dictan la conciliación y obtuvimos el sueldo después de haber después del cuarto día hábil, ya en demora. Y bueno, el conflicto sigue todavía porque hasta el día de la fecha hay 60 compañeros contratados que no percibieron el sueldo. No se le abonó el sueldo. ¿Por qué? Ellos dicen que hay que armar un expediente para los trabajadores que ya son de planta. Bueno, tienen una interna, no la sé, no la sé entre el Jorge, Tribunal de Cuentas. digamos, ¿quién administra esto acá? Porque en un momento era privado, en un momento se metió en la Claro, no, no. provincia, y la O provincia, ahora es la provincia. la Ahora es la provincia. provincia, exacto, es ¿Y de qué el ministerio Ministerio, depende? esto es el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Provincial, de los cuales ellos se manejan con un Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es el que administra el dinero, y bueno, y el director de esta autopista, el que está a cargo de Vialidad Provincial, es Oscar Sechi, donde él es el administrador general. Y bueno, ahí está sus problemas que no todavía no los llegamos a entender, y en el medio estamos nosotros. En el medio, donde, ya te vuelvo a decir, al día 22 de diciembre, los compañeros que ya trabajaron, que vienen contratados, no percibieron su sueldo. Y así venimos arrastrando hace un año lo que es condiciones de trabajo. Deplorable. No se puede trabajar más. Digamos, nosotros con estos calores últimamente, viste lo que es una Sí, lo que cabinita. las cabinas realmente son, digamos, si no tiene aire acondicionado, realmente está expuesto a lo que significa superior, el doble de temperatura de afuera, concretamente, ¿no? Exacto, y si trabajar sin aire acondicionado es un humano, ¿viste? Un compañero ahí adentro con 40 grados, sin aire acondicionado, los teníamos que cerrar vías. Por eso veían las barreras a veces levantadas, porque retiramos al compañero. Y bueno, con todo esto también, la provincia dice, si no trabajamos, vamos a tener que dar de baja contratado. Seguimos de medida de fuerza, hacemos asamblea. En el medio no abonan los adicionales de policía y no tenemos policía, no estamos custodiados, donde se maneja dinero, donde estamos expuestos con la gente, sabemos el desastre de lo que es la autopista, y la gente ve, lo que ve es lo primero que se encuentra, es el cajero, y se la agarra con ellos entre insultos y de todo lo demás, ¿viste? Así es. Así que es lamentable Jorge, lo que nos está sucediendo. hay una actitud realmente de la provincia de abandonar la autopista. Vos tenés experiencia, anteriormente había empresas privadas, ¿cómo era la situación? Lo que pasa es que el privado maneja el dinero, y lo que recauda lo necesita el privado para, digamos, por su negocio, ¿no? Hablándolo así. Sí. Yo creo que desde el Estado, hoy no tengo los números en sí, pero las recaudaciones son muy altas, las recaudaciones son enormes, y bueno, yo creo que el destino de la recaudación para mí es para otro interés, Para ¿viste? tapar otro agujero en Yo, la palabra. claro, ¿viste? Yo no. Sí. No, no te lo, no, no sabía decírtelo en sí, digamos, lo conocemos la mayoría, que no la están usando prácticamente para la autopista, la están abandonando una traza que es muy importante, Es más, donde tenemos los accesos, con el 80% del cereal del país sale por los accesos norte y sur del cordón industrial. Así que dinero hay muchísimo y no están haciendo nada. Lamentable, lamentable. Claro, a mí me llama la atención, Jorge, porque están haciendo un acceso ahí a la salida de los barrios privados, concretamente, más acá de la Tatenguita, más acá de Judiciales, ¿están haciendo un acceso ahí? Claro, ahí en el acceso Sauce, sí. Ajá. Nosotros en el peaje, no dejamos cobrar más a los compañeros, porque al no haber policía, nosotros manejamos valores. Entonces, no quiero decir que esto sucede y que sean todos malos, pero bueno, lamentablemente, hoy como está la situación... No, están expuestos ahí en medio del campo, es la palabra. Claro, exacto. Así que bueno, también no estamos cobrando en esa zona, pero sinceramente las internas que tienen en la gente que administra nos afecta directamente a nosotros como trabajadores que cumplimos, que trabajamos todos los días, 8 horas, 6 días, y bueno, y que no perciban el sueldo ya es lo último. Claro. Es lo último que nos puede pasar, ¿viste? Así, Jorge, que bueno, vamos a continuar. Y ese llamado que están haciendo, que uno ve en los carteles, que dice que invitan a que se inscriban, al que significa el telepaso directamente, eso también es llamativo, ¿no? Sí, claro, eso le está llamando a una automatización. Nosotros hace un año ya venimos con la reconversión laboral de los compañeros, donde el compañero de caja se tendrá que reconvertir en lo que sea monitoreo, limpieza, patrullas, la venta de telepase. Bueno, pero eso tiene todo un costo, que hoy el costo ese no lo están haciendo. Digamos, tienen que haber una inversión muy grande para automatizar todas las vías, y vías se le llaman los pasos de los peajes, y bueno, eso tiene una inversión muy grande. Si no nos compran sillas, no creo que puedan automatizar. Y eso, esos carteles que te invitan a hacer, que hicieron una campaña del miedo, diciéndote que te iban a multar si vos no tenías telepasen, para mí fue algo horroroso. Crearle miedo a la gente para que ponga telepase, y al fin, porque si no te iban a hacer una multa, para mí es horroroso. Para hacer una campaña del miedo de esa magnitud, no es así, no sirve. No sirve, sinceramente. Jorge, aparte usted como sindicato de una provincia único, también maneja la otra autopista, la 70, también depende de ustedes lo que significa la parte gremial. Claro, sí, no, nosotros tenemos el ámbito nuestro de la provincia de Santa Fe, Chaco. ¿A qué va Rafaela? Sí, la ruta 70 también, la unidad ejecutora 9, sí, la ruta 70 y la CEL, nosotros tenemos afiliados ahí, trabajamos también con la unidad ejecutora, estamos en todas las rutas provinciales y nacionales de la provincia de Santa Fe. Y también estamos en Chaco, Corrientes y Misiones. A la gente, digamos, Sutracovi tiene el ámbito de representación en todo el NEA de Argentina. Y en el caso ese de la 70, ¿no hay inconveniente lo que hace fundamentalmente al sueldo y toda esta situación que se maneja? ¿O depende de la parte privada o de la provincia también la 70? No, eso de la ruta 70 es una unidad ejecutora, consorcios, que son de municipios y comunas, que se manejan así. Se tiene un directorio entre municipios y comunas. Bueno, el director general de la unidad ejecutora es el intendente de Rafaela, que es la ciudad más importante, y bueno, se administran con distintas comunas y municipios. Ellos tienen una ley, esa ley, la 10.250, que se creó para la unidad ejecutora, pero ellos son distintos, ya se manejan distinto a la autopista Rosario Santa Fe. La autopista Rosario Santa Fe es una unidad ejecutora especial. Estamos todavía en una transición, no somos nada todavía. Mirá, te voy a comentar un detalle, que al compañero la cuenta sueldo no la tenemos, somos proveedores de la provincia. Cuando un compañero contratado termine y quiere hacer el fondo de desempleo, lo desconoce la AFIP y el ANSES también. O sea que el aporte lo hace usted, o hace el aporte y no sabe dónde va. Está el aporte, pero cuando vos querés reclamar tu fondo de desempleo, no como WOCRA, no de esa forma, sino que hacer tu liquidación final, el ANSES no te reconoce porque somos proveedores. Nosotros pero nunca se planteó la posibilidad de ser empleado de la provincia. Usted es un empleado de la provincia, ¿no? Concretamente. Para unas cosas sí, para otras no. Así, te lo digo de esta forma. Sí. Cuando les conviene somos de la provincia, cuando no somos privados. Entonces, hoy hay un expediente que se cajoneó, que no salió a darle comunicación para que nosotros podamos tener cuenta sueldo. Y te digo que todo así se manejan con expedientes y cosas que nos están afectando directa e indirectamente. Un compañero que tiene que estar arriba de una patrulla, bien dicho, patrullando en la autopista, se encuentra sin cubierta, sin los servicios correspondientes, los móviles son un desastre. Si tenemos que salir a socorrer un accidente, me parece que si seguimos así, el accidentado va a ser el compañero movilero. Porque deplorable, asquerosamente mal todo lo que está acá. Jorge, vos planteaste, me hablaste de que la 70 la maneja del municipio de, San, de Rafaela con distintas comunas. Son temas que se hacen muy particular, vos la conocerás, lo que es la 80S, la que se busca la autopista, que pasa por Galvez, sí. Tenemos rutas laterales que son la 10, la 6, la que va a San Martín, claro. Cobo, que están totalmente destruidas por el paso de camiones. Paso de camiones que se da fundamentalmente para ahorrarse los peajes, que son la 19 y la de Sauce Viejo. Digamos, en un momento, lógicamente, debo preguntar, ¿se puede poner un peaje? Eso, digamos, depende de la provincia concretamente, ¿no? Claro, sí, eso es automáticamente de la provincia. Pero bueno, hay que ver también los costos políticos que tiene de crear un peaje, porque hoy, con la situación real de este país, pagar peaje para poder arreglar una ruta y necesitamos peaje de un vehículo, de un auto, entre 300 y 400 pesos para que funcione, para que sea redituable, para arreglarlo. Y si no, bueno, con certificado de obra a través de Vialidad Provincial. No quedaría otra. Pero bueno, eso por ahora no creo, ¿viste? Eso sí, lo decide. No, por supuesto, ¿cómo sabe? Uno se encaliente, ¿viste? Vos ves que vos salís acá, tenés 25 kilómetros que están totalmente, lo están reparando ahora, están haciendo a nuevo, pero claro, eso, ¿cuánto claro. va a aguantar, viste? Tener rutas laterales que no están preparadas para los pesos que se... transita, no, por supuesto. Y están cada seis meses están directamente emparchando, ¿viste? Entonces, todas esas cosas genera bronca, che, ¿por qué no poner un peaje? Es lo más común que puedo decir. Pero el peaje después claro. te viene en contra también a vos. Si vos laburás en Santa Fe o Rosario, si vas diariamente, tenés que pagar peaje. Ese es el tema. Claro. Sí, el tema es que hoy el peaje es redituable con tarifas muy altas y la situación no está como para circular y pagar tarifas muy altas, ¿viste? No. Es una problemática generalizada esa de lo que pega. Bueno, pero Jorge, bueno, yo quiero agradecerte el hecho de que haya salido al aire. Fundamentalmente, esta es una radio, un sindicato de trabajadores municipales de Galvez. Estamos a disposición de ustedes. Cualquier información que tengan para difundirla, estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Y bueno, Dios quiere que la Virgen se pueda solucionar y que los compañeros lleguen contratados con su sueldo para el día 24 de diciembre y poder pasar la fiesta tranquilo. Claro. ¿Qué cantidad de empleados tiene en este momento la autopista Rosario de Santa Fe en lo que hace efectivo y contratado? Entre 300 y 320 de personas. Claro. Lo visible sí. es lo que uno ve cuando va a pagar el ticket, nada más. Pero hay oficinas, claro. como si vos, hay gente que está recorriendo la autopista y, bueno, toda esa situación que se da, ¿no? Y sí, es así, ¿viste? Perfecto. Así que, bueno, yo le agradezco mucho la difusión y, bueno, estamos en contacto, más que agradecido, y muchas felicidades para ustedes y que, bueno, que terminen el año bien y que lo empiecen fabuloso. Bueno, gracias Jorge, lo mejor para vos. Ahí estuvo. Gracias, hasta luego. Jorge Moreno, representante del sindicato que maneja, digamos que trabaja sobre el tema, los compañeros que trabajan en la autopista, sobre el COVID. Esta situación que se da, que uno no la ve, uno va y para y es cierto, vos le patallás al tipo que está, che, está vos el chabón en la autopista, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? El tipo depende de un sueldo. El sueldo no se lo están pagando, todas estas cosas que a veces uno la conoce y la bronca se la agarra con la cara visible, como alguien me dice siempre. La cara visible, ¿qué es eso? Las personas que están dentro de la cabina a 50 grados de calor y los dueños de la provincia. Esto realmente, hoy no está Celina, no está Celina hoy, no va a estar. Pero cuando yo le digo la gasto, le digo, dele 5 minutos para pegarle a Omar. Es para pegarle, no 5 minutos, 5 horas.